Estamos de regreso con su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Acabamos de tener dos conversaciones muy interesantes con los señores Omar Montoro, candidato a la alcaldía del distrito de Santiago de Surco, y con Dante Mendieta, candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores. En este momento vamos a conversar por un enlace telefónico con la doctora Laura Gómez, que es candidata a la alcaldía de San Juan de Miraflores, también por el partido Somos Perú. Doctora Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Abregu. Gusto de escucharlo y gracias por permitirme dirigirme a sus radioescuchas. Muy bien, doctora. Hay, con respecto a San Juan de Miraflores, dos problemas muy puntuales que, bueno, por lo que hemos visto en las conversaciones que hemos tenido con los varios candidatos, también se están presentando en los demás distritos de la ciudad, que son la seguridad ciudadana y el tránsito vehicular. Nos gustaría poder escuchar sus propuestas en cuanto a estos temas. Bueno, con respecto a la seguridad ciudadana, efectivamente, nuestro distrito es el tercero, casi tercero, donde hay mayor índice de delincuencia. Eso, desgraciadamente, se ha venido acrecentando en los 3 o 4 últimos años. Nosotros tenemos un plan, creo que muy, muy efectivo, que vamos a trabajarlo apenas ingresemos a la gestión municipal. Es la trilogía, la famosa trilogía entre la policía, la sociedad civil y nosotros como gobierno municipal. Pero todo va a partir, señora Abregu, del restablecimiento del principio de autoridad, que en estos momentos no existe en el distrito. Desgraciadamente, tenemos allí al serenazgo, que no hace absolutamente nada. Están al costado a veces de prostíbulos, no hacen nada. Nosotros vamos a restablecer el principio de autoridad. Tenemos una acción. Y ellos hacen las ecografías también en la unidad de cuidados intensivos. O sea, el hospital está dotado de tecnología que permite justamente enfrentar con estos equipos los retos de una atención altamente especializada, ¿no? Interesantes los avances, Mario, y nos complace de que el Hospital San Bartolomé siga avanzando en esto, y no cabe más que felicitarlo al doctor Julio Cano por su gestión eficiente al servicio de esta institución. No nos queda más que felicitar públicamente, doctor. Realmente desconocíamos todas las bondades que tiene, toda la tecnología implementada de su institución, ¿no? Este hospital tiene más de 350 años de vida institucional. 364 años, ha cumplido el año 2010, ¿no? Increíble. Es un hospital que se fundó en la época de la colonia por un padre, Fray Bartolomé Vadillo, justamente también esa misma noble causa, ¿no? En aquella época los esclavos en la colonia, que eran libertos de sus dueños, porque así en la época de la esclavitud era así, morían en las calles, porque ya no tenía quien se apiadara de ellos. Y este padre acogió a estos negros libertos para darles un lugar donde pasar sus días, probablemente próximo a la muerte, ¿no? Y así nació el hospital. Luego fue hospital de una historia muy larga, ¿no? Y a la fecha del 61 dedicado a la madre y el niño, ¿no? Qué interesante, doctor. Ahora, dentro de que, entre la perspectiva de una institución de ese nivel como lo es el hospital, ¿qué aspectos en cuanto a política de salud podemos rescatar que no van quizá de la mano con tanto avance, que algo que puede retrasar una buena atención médica? Sí, yo creo que para todos los hospitales de salud nuestra mayor preocupación es el tema financiero, ¿no? Quisiéramos todos contar con mayor financiamiento para poder mejorar las instalaciones de las instituciones. Hace 25 años que no se hace mayor inversión, y eso lo ha relevado el ministro de Salud, que se está haciendo una inversión del orden, creo, de 9 mil millones de soles a nivel nacional para mejorar la infraestructura, pero todavía no es suficiente, y el ministro ha recalcado eso y ha pedido, creo, las ampliaciones necesarias a las entidades pertinentes a nivel del Congreso, y creo que también debe haber llegado eso al Ministerio de Economía para tratar de mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento, y también obviamente para el tema que tiene que ver con la parte financiera de la prestación misma. El SIS se ha convertido en un ente financiador de las prestaciones en los hospitales y Ministerio de Salud. Ahora hay un programa nacional que está en crecimiento, que es el programa Aseguramiento Universal, y se supone que el SIS va a quedar confinado para aquellas ciudadanos de nuestro país que están en una situación crítica, en pobreza, pobreza extrema, y requieren que su prestación sea totalmente financiada por el Estado. Se supone que el CIS va a cumplir esa función. El tema es que lamentablemente pues el financiamiento no llega pues en la medida de lo necesario ni con la oportunidad necesaria, y eso genera problemas de operatividad a los servicios en todos los hospitales. Y es una realidad que vivimos todos, lo viven nuestros médicos, y no podemos ser ajenos a esa situación real, ¿no? Es una situación real. Así es. Doctor, ¿y cómo el tema de la homologación? Como usted pertenece al Ministerio de Salud, ¿cómo el tema de la homologación? Porque veo que tan buena labor también tiene que ir de la mano con una remuneración justa, ¿no? Los temas de los honorarios del profesional nombrado están estables hace varios años. Los sueldos y lo que son los incentivos, que es lo que realmente invita a que muchos servidores nuestros ya no se jubilen. La cédula viva ya no está vigente, y los servidores saben que si cesaran en el hospital por alguna razón, solamente van a percibir su remuneración básica. Y lo más importante para un servidor es ahora los incentivos. Los incentivos representan más del 50% de su sueldo. Y por lo tanto los servidores se van a quedar hasta que cumplan los 70 años, que son que te permite el Estado laboral, para poder seguir ganando esos incentivos que son más del 50% de su remuneración actual, ¿no? Entonces los sueldos están congelados. Esa es la realidad, ¿no? Está lastimado. Claro que sí. Bueno, y acerca de, obviamente, del Seguro Integral de Salud, sí, pues está afectando a muchos hospitales en cuanto a su disposición y funcionamiento. Pero yo pienso que un poco más de paciencia, doctor, va a activarse mejor ese sistema, porque es necesario para que la población tenga acceso, sobre todo la población pobre, que sí, no tiene muchos recursos, ¿no? Sí. Y estos procedimientos que presta el hospital, obviamente si no tuvieran el Seguro Integral no estarían al acceso. Exacto, un procedimiento del tipo labioleparino, sino contaría con la ayuda del sector privado, tampoco se podría hacer. Y todos los avances tecnológicos tampoco podrían implantarse, y obviamente sería excluyente para este gran sector. ¿Qué otros avances más, doctor, en cuanto a medicina, prestación de otros servicios más tiene? ¿Tienen ambulancias propias? ¿Cómo va el equipamiento? Justamente, necesitamos a nivel del país establecer un sistema de atención prehospitalaria bien organizado. No sé si todos tenemos conocimiento que ya la Seguridad Social de Salud, para sus beneficiarios de salud, no sé si habrá luego prestaciones complementarias con MINSA, pero va a establecer un hospital de emergencias que permita justamente atender ese periodo previo. La situación de las emergencias realmente es una situación que requiere toda una reingeniería, y por lo menos lo que yo veo es que Salud ya está entrando en esa etapa de reingeniería, mejorar la oportunidad de la atención de emergencia, tanto en equipamiento, tanto como especialistas, con equipo y también con el transporte. Si uno ha visitado los hospitales de salud más grandes y uno ha tenido la necesidad de tener atención ahí, uno se da cuenta que se hace mucha cola en la misma emergencia. Y creo que ya no hay una intención como resolver. En el Ministerio tenemos también que buscar alguna forma también que nos permita centralizar y unificar toda la atención prehospitalaria, ¿no? Para poder tener un buen sistema de emergencia nacional, ¿no? Doctor Cano, el tiempo nos gana. Palabras finales, por favor. Yo quería agradecer más bien a Radio San Borja y por las facilidades para poder, a través de sus ondas de radio, poder comunicarnos con la comunidad. Decirles que el Hospital San Bartolomé es un hospital de alta especialidad, muy comprometido con la atención de los ciudadanos, particularmente la madre y el niño, dispuestos a apostar por la seguridad de atención, por la calidad de atención y sobre todo por darle buenos resultados dentro de un marco de humanismo. Esperamos contar, ¿no?, con sus especialistas para próximas audiciones. Podemos muy bien, hay que difundir el conocimiento y la capacitación tan buena que tienen los profesionales de la institución. Excelente. Agradecemos su presencia, doctor Cano. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Wilman. Muy bien, doctor Ríos, doctor Charapaki, doctor Cano, agradecemos mucho su participación en el programa de hoy. Nosotros, por nuestra parte, nos despediremos hasta el día de mañana. Recuerde, amigo oyente, que siempre nos encontrará de lunes a viernes, desde las 4 hasta las 5 de la tarde, por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Les saluda su amigo Wilman Abregu, deseándoles muy buenas tardes.